quiera, si ya no te sigo besando. La cruz no pesa, lo que calan son los tiros. Cariño santo, yo no te dejo, aunque me griten, que ya me estás acabando. Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho. Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho. Pero tus besos me inyectaron nueva vida. Bala perdida, bala perdida. Bien ahí el Mauser que te ha tronado para acabar. Para acabar con mi vida. Cuatro despedidas las tengo para ti escritas. Cuatro despedidas las tengo para ti escritas. Ahí te las dejo pa' que llores cuando te digan bala perdida, ya mano estamos, y aquí murió, adiós, adiós, adiós, adiós, que tengas suerte en la vida.